Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Bueno, buenas tardes. No sé si nos puede explicar aquí cómo está el problema de la antena. ¿Cuánto tiempo tiene que la construyeron y cuáles son las irregularidades que han visto? Realmente la antena se empezó a construir el 5 de septiembre del 2011. Irregularidades desde el principio, de cimentación hasta dependencias de gobierno, falta de permiso de construcción, de todo. ¿La empresa tuvo algún trato con los colonos antes de venir a poner la antena? O sea, ¿avisó que iba a haber una antena o algo? ¿O simplemente un día llegaron y empezaron a construir sin avisarle a nadie? Exacto, nunca se pidió lo que es el consenso de las personas, de los vecinos, si se podía instalar o no una antena. Nunca supimos de qué se trataba, más que cuando vimos ya la cimentación y cuando vimos la antena ya puesta de un día para otro. Hasta ahí nos enteramos. O sea, realmente el municipio ni siquiera avisó que se estaba construyendo. Ahora, realmente los vecinos estamos hartos porque hemos mandado documentos hasta el Congreso, a México, al municipio, al ayuntamiento, al gobierno del estado, a muchas partes, y realmente no se nos ha hecho caso ni se nos ha puesto la atención ni respuestas congruentes como debería de ser. Estamos cada día que pasa estamos más conscientes de la corrupción que existe a nivel municipal. Increíble. Eso la verdad me sorprende y se sorprende en la gente. O sea, ¿qué tanta corrupción en cualquier nivel de dependencia municipal? Lo único que sí es que el gobierno federal sí ha respondido a peticiones, ha escrito a todo. Eso es diferente. Pero a nivel municipal, la verdad, todo está por los suelos. Ya la verdad no sabemos si qué esperar o qué hacer. No, estamos agotando todas las instancias. Mandamos documentación al Congreso del Estado. Congreso del Estado, en cierta forma, nos dice que ellos no pueden hacer nada, aunque nosotros sabemos que sí pueden respondernos formando leyes, artículos, que sea, para la instalación de las antenas. Sí, para los que nos están escuchando, así nada más para tener una idea, ¿como a cuántos vecinos o colonos se piensa que va a afectar la instalación de esta antena? Realmente afecta, nomás con imaginación, donde se instala una antena en un terreno de 8x20, va a afectar a cualquier vecino o cualquier colindancia sobre la altura de la antena, que son como 40 metros. Afecta a los vecinos y afecta a los de enfrente, a los de atrás, porque en dado caso de terremotos, ciclones, se llega a caer, Dios no lo quiera, pero al final de cuentas la altura de la antena es lo que afecta alrededor. Aparte, las emisiones no ionizantes, supuestamente por la Organización Mundial de la Salud, dice que sí te afectan a largo plazo. En lo que se escude el gobierno o las autoridades municipales es de que ellos no tienen el estudio correspondiente para que digan que sí se puede quitar la antena por cuestiones de radiación. Pero tampoco hacen el estudio, o sea, dejan a la gente a lo que es. Otros países tienen medidas precautorias. De donde se instala la antena son 200 metros, 500 metros, hasta más, depende del país que lo adopte. Eso es medida precautoria para las personas. Así es. Siendo que como mencionaron usted mismo mencionó hace rato en la reunión, que estaba la opción de que la antena quedara en un cerro lejos donde no afectaba a nadie, ¿por qué piensa pues que sería la razón por la que finalmente sí se instalaron aquí, donde sí afectan a los colonos? Bueno, realmente este tipo de empresas ha venido operando de esta manera, pienso yo, no estoy seguro, pero pienso que es por evasión de impuestos fiscales, porque tienen energía eléctrica a la mano. Realmente ellos ni siquiera son los dueños del terreno, están rentándose a particulares. Entonces, si instalas una antena en área donde sea un cerro, cosas así, ellos tienen que meter generadores, tienen que meter caminos, tienen que meter, pagarle a, no sé, al gobierno federal por la instalación en un área federal. Entonces pienso que lo que están haciendo ellos es ahorrarse mucho dinero, pero también afectando a las familias que viven a costa de los colonos. Exacto. De esta, la antena, ¿de qué empresa es? Es Radio Móvil Dicha. Texel, muy bien. Bueno, pues le agradezco mucho la información. No, gracias a ustedes. Niña,